Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. Emisión grabada, pero que la puedes escuchar normalmente los jueves entre las 20 y las 21 horas, los viernes por la mañana, o bien también nos puedes buscar en nuestro podcast, que está en radio.noblezabaturra.org. Nobleza Baturra es el servidor de los colectivos alternativos zaragozanos. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18, un barrio de La Madalena donde aprovechamos para comentaros que cuando volvamos de vacaciones, el 5 de septiembre, pues hay asamblea de pues del lo que se llama el 15 Madalena, pues de la gente movilizada socialmente de ese barrio. Y a nivel libertario también hay varios proyectos que comenzaremos a la vuelta en septiembre, como es la idea de hacer del solar de la calle San Agustín un espacio de cultura y alternatividad libertaria compuesto de libros, actividades artísticas y vermús todos los sábados del mes de septiembre. También está en proyecto el preparar una feria de libro anarquista conjuntamente con la gente de la Ocupa, del Centro Social Ocupado Quique Mur. Pero eso será la vuelta de las vacaciones y ahora vamos con el último acratador de este curso. Y en el bloque de antifascismo comentaremos que la coordinadora antifascista ha evitado que el concierto previsto para el sábado 23 se llevase a cabo. Seguiremos con las declaraciones de Mario Borgesio, eurodiputado italiano, en las que defiende las ideas del autor de la masacre de Noruega. Seguiremos también en este mismo estilo con las declaraciones del líder ultraderechista del Reino Unido, un elemento que se llama Stephen Lennon, que no solamente defiende las ideas del asesino noruego, sino que además no condena para nada lo ocurrido y habla de que es fruto de una creciente furia europea. Finalizaremos la sección de Antifa con el intento en Alemania por parte de grupos de ultraderecha del incendio de un edificio de viviendas habitadas por personas de etnia gitana. Y reflexionaremos con un artículo que hemos conseguido el caos en la red, que se llama "Si un musulmán mata es terrorismo, si lo hace un europeo es solo un loco". En cuanto a represión, hablaremos de la muerte del preso que estaba en huelga de hambre desde hacía 5 meses en Teruel y finalmente en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. También comentaremos una nota de prensa de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura sobre el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bajo el barniz de defender los derechos humanos de las personas detenidas parece ser que es todo lo contrario. En cuanto a antimilitarismo, última hora desde Suecia con las personas detenidas después de la caravana rosa que se llevó a cabo este fin de semana. En estos momentos hay una persona integrante del colectivo Mambrú de aquí de Zaragoza detenido todavía. Y abriremos paréntesis de los movimientos sociales con lo sucedido el 15M... en el movimiento 15M este fin de semana en Madrid. Hablaremos también de diferentes intentos de parar desahucios y de otras acciones que se están llevando a cabo en diferentes ciudades del estado pues en contra de los recortes sociales. Y abriremos bloque internacional con noticias como que Etiopía gasta en tanques 100 millones de dólares mientras recibe 60 de ayuda para combatir el hambre. En Estados Unidos ha terminado la huelga de los presos de Pelican Bay, pero continúa la lucha por sus derechos. Miles de personas se manifiestan en Génova después de 10 años del asesinato del activista antiglobalización Carlo Giuliani. Nuevos asesinatos en Honduras, esta vez parece ser que los objetivos son campesinos de diferentes organizaciones. Y finalizaremos con un artículo firmado por Rafael Calero, que lo podéis leer en El Rebelión, que se llama La manipulación mediática y el atentado de Oslo. Y casi no hay convocatorias para este fin de semana, pero bueno, sí que hay un pequeño concierto que organiza la gente de Arrebato, de la Asociación de Vecinos Arrebato, y que tocan Han, que es una banda vizcaína, este viernes 29 de julio a las 8 de la tarde y con máxima puntualidad. Y si te lo quieres pasar bien, el domingo 31, prepárate para combatir el calor zaragozano con una batalla de agua. Y bueno, pues os piden que traigáis pistolas, de mentira, claro, de agua, globos, cubos, regaderas, bañador, toalla y ganas de refrescarse. Y a partir de las 5 de la tarde, la gente del CSEO Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, pues organizan esta batalla del agua. Que es que no todo va a ser militancia y más en estos tiempos tan veraniegos y agradables. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Las gestiones realizadas por la coordinadora antifascista frustraron la celebración de un concierto neonazi en la capital aragonesa, en Zaragoza, el pasado sábado 23. Según fuentes de este colectivo, fueron alertados de la presencia de carteles en los que dos grupos, Más que Palabras y el repetitivo Batallón de Castigo, iban a celebrar un concierto en Zaragoza sin especificar la hora y el lugar. Rápidamente, explican desde la coordinadora, se denunció el tema públicamente mediante un comunicado y se iniciaron las gestiones cuyo objetivo tienen el evitar que grupos con letras repletas de mensajes xenófobos, racistas y fascistas extiendan estas ideas en nuestra ciudad y también evitar la presencia de elementos neonazis en nuestras calles. En el otro lado, el de los grupos que iban a tocar, ellos emitieron un comunicado en el que afirmaban que hasta el último momento han estado peleando, pero que les había sido imposible la imposibilidad de tocar en ninguno de los lugares que tenían previstos debido a diferentes presiones como por ejemplo la de la coordinadora Antifa. Desde la coordinadora se felicitan ya que nuevamente la gente de Zaragoza ha demostrado que no los quiere y que quiere una ciudad sin fascismo y sin racismo. El colectivo pide a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sigan involucrando contra el auge del fascismo y mantenerse alerta ante cualquier previsión de actos de este tipo, ya que el hecho de que estos grupos de ideologías de extrema derecha se reúnan en nuestra ciudad es peligrosísimo. Solo hay que mirar los actos acaecidos en Noruega, os recordamos, donde un elemento de la extrema derecha ha asesinado casi a 80 personas. En fin, que no podemos correr ese riesgo en nuestra ciudad, pero ni en nuestra ciudad, ni en ninguna otra, ni en ningún espacio, ya que la ideología de extrema derecha y los elementos que la defienden no son personas con las que se pueda dialogar o con las que puedas compartir ningún espacio. como el calor en verano. Son muchos años siendo el prota de un clásico. 28-850. Y las declaraciones de Mario Borgesio, de eurodiputado del partido ultraderechista Lega Norte, pues nos han puesto los pelos de punta. Afirmó este martes, después de la terrible masacre de Oslo, que Ernest Behring Breivik, autor del asesinato a sangre fría de casi 80 personas, es una persona que con la que personalmente comparte algunas de sus grandes ideas, como el no a una sociedad multirracial, las duras críticas a la cobardía de Europa frente a la invasión de los musulmanes y la necesidad de dar una respuesta basada en la raíz cristiana de Europa. Según él, son ideas que se han convertido en patrimonio común de los europeos. También definió a este elemento como un auténtico patriota. Asimismo, aseguró que el manifiesto ideológico escrito y difundido en la red por este elemento condena a todos los partidos italianos excepto a la Lega Norte. Parece ser que se sentía muy orgulloso por ese detalle. Parece ser, y por desgracia, que Europa avanza hacia el fascismo, y esperemos que la sociedad sea capaz de parar a este tipo de elementos. Bueno, 100% de mi estilo fresco. En la misma sintonía también se haga comunicado el líder ultraderechista británico, es Stephen Lennon, líder de la Liga Defensa Inglesa, a la que supuestamente pertenece el asesino noruego. Este elemento no solo no ha condenado el asesinato de tantísimas personas a sangre fría por parte de este elemento, sino que ha dicho que es el fruto de una creciente furia europea contra la inmigración musulmana en Europa. Y pues bueno, eso legitima absolutamente la ideología y los actos de este elemento. Y una noticia que nos llega por parte de la Unión Romaní, y es que después de estar todavía en shock por lo ocurrido en Oslo, resulta que otros matones y cobardes racistas habían prendido fuego a un edificio completo habitado por familias gitanas. Esto fue publicado por una agencia de noticias y parece ser que un edificio de viviendas habitado por familias gitanas ardió en la noche del domingo en la ciudad de Leverkusen, famosa por el equipo Bayer Leverkusen. Parece ser que testigos del atentado describieron haber visto a cuatro elementos con estética neonazi. Desde el Ministerio de Defensa, en tu cara. Y un poco para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en Noruega, estos hechos tan terribles y luctuosos. Y bueno, pues es un artículo de Rosa Meneses en Caos en la Red que se llama "Si un musulmán mata, es terrorismo. Si lo hace un europeo, es solo un loco". La masacre de Oslo hizo Ahmed Bersi, director del periódico Muslim News, recordar el atentado de Oklahoma en el 95. Hay un paralelismo entre ambos episodios, y es que los medios de comunicación internacionales y los expertos en terrorismo responsabilizaron al principio a los radicales islamistas, a Al-Qaeda, explica. Nadie mencionó el extremismo de ultraderecha, añade. Es algo que ocurre todo el tiempo. Cuando detuvieron a Anders Breivik, quedó claro que se trataba de un horrible acto llevado a cabo por un extremista de ultraderecha y antimusulmán. Cuando se tuvo noticia de la explosión de la bomba en Oslo, en todos los titulares aparecía la palabra terrorismo. Luego, cuando se descubrió que el autor era noruego, los titulares hablaban de masacre y asesinato, y la palabra terrorismo desapareció de las cabeceras, indica esta persona árabe en una entrevista telefónica. Para este periodista, se trata de una deformación que lleva a nuestras sociedades a demonizar a los musulmanes por el simple hecho de serlo. El lenguaje hacia los musulmanes es muy negativo en Europa. Cuando un musulmán comete un crimen, es un terrorista o un islamista radical. Cuando es un europeo o no musulmán, se trata de un desequilibrado o un loco. Bersi afirma que la violencia procedente del terrorismo islámico en Europa es superada por la de los grupos extremistas de ultraderecha. Hay un informe de Europol bien claro de la Policía Europea en el que muestra que los musulmanes solo llevaron a cabo uno de un total de 498 ataques terroristas cometidos en la Unión Europea en 2006. La policía se ha centrado en la amenaza de Al-Qaeda en Europa y ha dejado de un lado el enorme y creciente riesgo que presentan los grupos de ultraderecha. Para este experto, nacido en Tanzania hace 62 años, el radicalismo islamista y la extrema derecha constituyen los dos lados de un mismo espejo que comparten el uso de la violencia contra los civiles. Ambos extremos comparten el mismo lenguaje, cruzados, guerra santa, aunque uno de los primeros en utilizar el término cruzada fue el expresidente de Estados Unidos, George Bush. En lo que respecta a los atentados llevados a cabo por musulmanes, siempre se destaca la perspectiva religiosa, cuando la narrativa de atentados terroristas como el 11S en Nueva York o el 7J en Londres es política. La motivación primaria de estos ataques no es religiosa, sino que se refiere a reivindicaciones políticas o la presencia militar en Afganistán, Irak y otros países. Bersi está considerado por el diario The Guardian como uno de los 20 asiáticos más poderosos en los medios de comunicación del Reino Unido, país en el que vive desde el 67. El mensual que dirige, Muslim News, es el periódico étnico, aunque abarca diferentes etnias más importantes del país, más leído. Se edita desde hace 22 años y tiene 150.000 lectores. Dedica sus páginas a documentar y denunciar los actos de islamofobia en el Reino Unido. Y este periódico constata un aumento de los sentimientos antimusulmanes en Estados Unidos y en Europa, aunque hay más islamofobia en Estados Unidos que en el Reino Unido y más en Europa que en el Reino Unido. Matiza afirmando que Francia y Alemania son los que han registrado un mayor crecimiento del rechazo a la cultura musulmana. En Noruega también se han dado casos de odio racial hacia los musulmanes, añade relacionando el doble ataque de Breivik con un sentimiento contrario a la inmigración. El discurso de los políticos y los expertos que reflejan los medios de comunicación tiene un impacto directo en ese rechazo. Muchos se centran en la inmigración y el multiculturalismo, como en el caso de Merkel, y cuando hablan de él siempre lo asocian a los musulmanes y no a otras culturas o pueblos como los hindúes, por ejemplo. La primavera árabe ha cambiado en parte la mala imagen que se tiene en Occidente de la gente musulmana. Las percepciones han cambiado para bien cuando hemos visto a estas personas que reclamaban su dignidad y libertad y su derecho a vivir como los demás. Pero los extremistas de ultraderecha no han cambiado un ápice sus percepciones. Pues eso, si un musulmán mata es terrorismo, si lo hace un europeo es solo un loco. Que no diga nada en mis temas, no olvida esa mierda de que esta mierda está hueca. Yo me lleno mi... Partía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Siempre buscando algo nuevo, metiendo el dedo donde puedo, me muevo, veo cómo observan lo que estoy haciendo. Dame un momento, que os lo enseño yo, mis éxitos, los he ganado. Y vamos con el bloque de represión, y es que ha muerto el preso que estaba en huelga de hambre desde hacía 5 meses en la prisión de Teruel. Se trata de Touhami Hamdoui y es el segundo recluso de los llamados comunes que fallece en España a causa de un ayuno voluntario, a pesar de que tenía alimentación forzosa desde el pasado mes de marzo. Esta persona de 41 años no consiguió su propósito de que se revisase su sentencia, pero sí el de acabar con su vida dejando que su cuerpo se consumiese. Este recluso de la cárcel de Teruel falleció el pasado lunes en el Hospital Obispo Polanco tras haber permanecido 5 meses en huelga de hambre. Esta persona, que había nacido el 1 de mayo del 1970 en Tamime, Marruecos, se convirtió de esta manera en el segundo preso común que muere en el Estado español a causa de este ayuno. Pretendía con su protesta que los tribunales revisasen la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Alicante en febrero del 2003, en la que se le condenaba a 13 años de cárcel por la violación de una menor. El interno se declaró inocente de estos hechos y aseguraba que se trataba de un error, pero nadie aportó pruebas nuevas que sirvieran para reabrir su caso. Hasta que llegaron los análisis de ADN y de las muestras de semen recogidas en la víctima y que no correspondían con el ADN de Hamdoui. Pero pese a esto, no se revisó su caso, pese a que una prueba tan importante como la prueba de ADN, que en otros casos pues es determinante, pues parece ser que en el suyo no tuvo ningún valor, y sí que tuvo valor el reconocimiento varios años después por parte de la víctima y por parte de una testigo. En fin, que pese a que se hizo todo lo posible pues buscarle apoyos, hablando con su familia, incluso con voluntarios laicos y religiosos que lo visitaron para intentar que dejase su huelga de hambre, pues todos los esfuerzos fueron en vano y no lograron mover su voluntad. El pasado 7 de julio fue trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue visitado por un médico que certificó que su estado era crítico y que sus órganos tenían daños irreversibles. Durante estos días ya alternaba periodos de consciencia con otros de inconsciencia. En fin, es el segundo preso que muere tras una huelga de hambre en las cárceles del Estado español, después de que en junio del 2002 falleciese en el Hospital Penitenciario de Terrassa Albert PSS, después de haber tenido una huelga de hambre en ese mes de abril en protesta contra la denegación por la dirección del Centro Penitenciario de Cambrians por tercera vez consecutiva del acceso al tercerado penitenciario. Monumentos suenan tu loro, dejando los mocosos locos, hago mis negocios. Mozo, mola, mazo, yate con mis rollos, logro todo lo que adoro, echándole morro, lo soy yo. Dejadme solo, me remeto el jersey hasta el codo y suelto mi rollo, fanfarrón, no, chulo mogollón, desde Torrejón, suelto mi rap vacilón. Y ahora vamos con una nota de prensa que nos ha hecho llegar la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Según ha podido saber la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, el Gobierno tiene muy avanzado el proyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretendería poner a disposición del Parlamento antes de que se acabe la actual legislatura. Supuestamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal estaría destinada a velar por las garantías y los derechos del sospechoso. Si bien esto podría ser considerado como un avance en la buena dirección, es decir, subrayar el respeto de los derechos humanos y de las personas sometidas a procesos penales, inmediatamente nos asaltan las dudas sobre el calado de esta reforma que se pretende tildar de garantista. En concreto, según informaciones que tiene la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el plazo de detención máximo sería de 72 horas, prorrogables a otras 48, y también hasta 13 días. Este plazo ya se instituye en la ley actual, con 5 días de incomunicación en manos de la policía, ampliable en otros 8 días. Es decir, que todas las recomendaciones de todo el arco de organismos e instituciones de derechos humanos, tanto estatales como internacionales, desde la misma Coordinadora para la Prevención de la Tortura hasta el Comité contra la Tortura y de los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la propia Amnistía Internacional, pues han sido absolutamente desoídas, ya que estos 13 días de incomunicación se prestan a, como se ha demostrado en recientes informes de Amnistía Internacional, se prestan a que la tortura pues se lleve a cabo en diferentes ocasiones. Más aún, rechazando la derogación de la detención incomunicada, el Gobierno pretende introducir medidas que supuestamente aliviarían una situación de incomunicación. Se menciona en concreto que la estancia del detenido se grabará y estará asistida cada 8 horas por un médico y por un facultativo designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura. La Coordinadora quiere reiterar la mostrada ya ineficacia de estas dos primeras, pero además muestra su estupor por la función designada a dicho mecanismo. Y es que es conocida la posición contraria de los grupos de contra la tortura y derechos humanos a que esta competencia sea institucional y no sea independiente, como garantizaría así pues unos informes realmente serios y creíbles. Además, también denuncian que se ha sustraído completamente a la sociedad civil el debate sobre la naturaleza y el funcionamiento de este sistema de prevención. Su ineficacia es absolutamente palmaria en base a la experiencia que ya se tiene y también pues eso en base a todas las denuncias que hay tanto en el Estado español como en otros estados. Así no pueden sino concluir que si no se le pone remedio inmediatamente, el Gobierno trasladará al Legislativo una propuesta que no cumple con las recomendaciones internacionales y que ratifica un régimen que viene indefectiblemente vinculado a la práctica de la tortura, al no haber ninguna organización independiente que vele por los intereses de las personas detenidas. Os recordamos que la Coordinadora para la Prevención contra la Tortura está formada, entre otras organizaciones, como la Asociación Catalana por la Defensa de Derechos Humanos, la Asociación Libre de Abogados, Asociación Memoria contra la Tortura, ASAPA, Coordinadora Antirrepresiva de Gracia, Salaqueta, etcétera, un montón de organizaciones que llevan muchos años y tienen mucha experiencia en lo que se refiere a los temas de los derechos humanos en los centros penitenciarios. Y tenemos una noticia que, bueno, que es de sindicalismo y, bueno, que es de hoy mismo y por lo tanto no hemos podido imprimir, y es que FCC ha despedido al presidente del comité de empresa de CGT y abre expediente al resto del comité. Y es que hoy la dirección de la empresa FCC Parques y Jardines de Zaragoza ha despedido a José Luis, presidente del comité por el sindicato CGT, tras el conflicto abierto entre trabajadores y empresa en los dos últimos meses, por expediente abierto a esta persona, en el que se acusaba de deslealtad, de mala fe o de intentar dañar la imagen de la empresa, así como de sacar documentación de la misma. La solución de la empresa ha sido el despido del presidente y abrir expediente a todo el comité de empresa. Y la semana que viene va a haber Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras para tomar decisiones oportunas y las medidas que se estimen oportunas ante estos hechos. Como de momento pues no hay muchas noticias, decir que es una barbaridad, bueno, que ya las empresas no se cortan con nada por lo visto, y os recomendamos un blog que, bueno, pues donde van a ir apareciendo todas estas noticias actualizadas, que es jardinlibertario.blogspot.com, jardinlibertario.blogspot.com. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y abrimos sesión antimilitarista con la noticia de que Miguel Aguilera Lizárraga, integrante del colectivo Mambrú, perteneciente a la red alternativa antimilitarista MOC, de aquí, el colectivo Mambrú es un colectivo de aquí, zaragozano, permanece detenido en la comisaría de policía de la localidad sueca de Luleå, junto con otras dos personas de nacionalidad británica. La detención es consecuencia de su participación en la acción de desobediencia civil masiva organizada en la National European Aerospatial Test Range, lo que viene a ser el mayor campo de maniobras y experimentos militares de toda Europa, al norte de Suecia y apegadito al Círculo Polar Ártico. Durante varios días, la indignación ante el funcionamiento caótico del sistema judicial sueco se ha extendido. La treintena de personas detenidas están siendo tratadas de forma totalmente distinta ante los mismos hechos. En el lunes, por ejemplo, las personas de nacionalidad sueca fueron puestas en libertad con cargos tras unas horas, mientras que el resto pasó la noche en comisaría, tres de ellos incluso a 50 kilómetros, en una ciudad llamada Pitea. El miércoles, un goteo incomprensible ha sido puestas en libertad otras siete personas, entre las cuales están Antonio Merino y Juan Carlos Navarro, miembros de Alternativa Antimilitarista MOC, y Rafael Uzcategui y Javier Garate, que pertenecen a la Internacional de Resistentes a la Guerra. La justificación legal es el pago de una cantidad dineraria variable, según los casos, en concepto de fianza o multa. Y las personas que siguen detenidas se supone que participarán o que habrán participado hoy en una audiencia judicial en la que podían ser puestas en libertad o aplicárseles una prisión preventiva que puede durar varias semanas. Ante estos hechos se han mantenido las movilizaciones en Luleå y en Pitea estos días, a modo de caravana, suelta de globos y denuncias varias. En fin, que siguen denunciando la indefensión, incomunicación y el trato discriminatorio que están sufriendo las personas detenidas, exigiendo su inmediata puesta en libertad, pero sobre todo recordando que la denuncia de la preparación de la guerra en Occidente, al lado de nuestras casas, no debe ser perseguida, sino fomentada. Si queremos construir un mundo más justo, es deseable que desaparezcan las causas de que hacen que este mundo sea injusto, como por ejemplo las guerras. Y es que en este campo de maniobras, como decía, pues se han probado armas que luego se han puesto, que se han usado en fuego real en conflictos armados en la Franja de Gaza, en Irak, en la antigua Yugoslavia, en Afganistán y Libia, y sobre todo se han puesto en práctica con ciudadanos y ciudadanas civiles, que como siempre son las víctimas más escandalosas y terribles de las guerras. Esperamos que este chico, Miguel Ángel, sea puesto en libertad lo antes posible, como el resto de sus compañeros, y parece ser que es más peligroso. Es más peligroso y por eso tienen más control en estos países nórdicos tan, tan democráticos como Suecia o Noruega. Tiene más peligro un indefenso antimilitarista que los grupos neonazis que están organizándose en esos países y cuyo resultado pues es la desgracia del pasado fin de semana en Oslo. Comentar que nos llega la noticia de que ya ha sido puesto en libertad Miguel, hoy poco después de las 10:30 de la mañana, que era el último miembro de Alternativa Antimilitarista MOC que estaba allí en Lulea. Y bueno, pues se le ha tenido que pagar una multa de 2.000 coronas, unos 200 euros, y que parece ser que con el pago de estas multas la justicia sueca se lava las manos y opta por considerar que, bueno, pues que está saldada su deuda con la sociedad. Y en cuanto a lo sucedido el fin de semana con el movimiento 15M, pues cientos de personas se acamparon en diferentes puntos de la ciudad y pues llevaron a cabo las asambleas que estaban previstas. Entre estas decisiones se habló de hacer una lista que sería entregada la mañana del miércoles en el Congreso de los Diputados. Y se llevaría a cabo una concentración de repudio en contra de lo que está ocurriendo en el Estado. El caso es que esta concentración acabó, como suele ser normal ya en estas movilizaciones, con diferentes cargas policiales y con diferentes escenas de violencia represiva, aunque la Jefatura Superior de Policía aseguró que se habían producido sin ningún tipo de incidentes, pues cosa que no es verdad. Por otra parte, todavía no se han levantado las tiendas de la zona del Prado y los manifestantes finalmente que entregaron el documento en el Congreso de los Diputados recurrieron a una estratagema de, digamos, que vestirse de manera elegante con traje y corbata, y de esta manera evitaron los controles de seguridad y consiguieron llegar al Congreso de los Diputados y entregar el papel en el registro. En fin, que veremos a ver qué diferentes acciones se llevan a cabo ya para los siguientes meses. Y por lo visto y por declaraciones también de diferentes miembros del movimiento 15M, parece ser que las movilizaciones que están previstas para el próximo mes de septiembre y que el movimiento no tiene pinta por ahora de venirse abajo, sino todo lo contrario. Prueba de ello son las constantes movilizaciones que se llevan en diferentes barrios, como por ejemplo en el barrio del Clot, en Barcelona, en el que el pasado miércoles se intentó un desahucio que finalmente se llevó a cabo y que acabó con 40 denunciados, 10 heridos y la familia en la calle desamparada. El desalojo se produjo pese a que 200 personas hicieron un cordón, una cadena humana, pero la brutalidad de los Mossos de Escuadra consiguió al fin llevar a cabo su misión, que era desalojar a una familia con dos hijos. En fin, esta familia tenía un contrato de renta antigua indefinido desde que entraron en el piso y que no habían dejado de pagar ni un solo mes. La denuncia era porque el dueño del edificio y especulador les exigía pagar 4 veces más que de los 270 euros que habían firmado ellos y que pues a ese dinero pues simplemente no lo podían pagar. Sin embargo, en Valencia sí que se paralizó el desahucio de una familia en Patraix y, bueno, parece ser que la presencia de cientos de personas, parece ser que eso pues hizo reflexionar a los agentes judiciales y no se presentaron. Habrá que esperar a ver cuándo vuelve la comitiva judicial y qué contesta el banco, ya que después de que el desahucio no se llevase a cabo, se acudió al banco para donde se registró una solicitud de dación de pago de la vivienda. Con varias agresiones y multas, también acabó el pasado viernes el desalojo de una familia en Coronil, en Sevilla. A las 9 de la mañana, más de 200 personas se encontraban alrededor de la casa, una familia de 4 miembros, los padres y 2 hijos menores, y que, bueno, pues la actuación de más de 50 agentes antidisturbios pues hizo que fuese posible el desahucio. Hay varias personas multadas, sobre todo militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. El lema no a los recortes sociales, 50 personas se concentraron en las puertas de la sede de la Seguridad Social de Baracaldo, mientras que otra veintena ocupaba sus oficinas para denunciar que se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de reforma de las pensiones mediante la aceptación de las enmiendas tramitadas anteriormente en el Senado. Esta reforma supone una de las mayores agresiones a los derechos sociales al atrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y el alargamiento del periodo de cálculo para las pensiones de los 15 a los 25 años. Esta medida dejará a cada vez más personas sin derecho a pensión y empeorará las condiciones del acceso. En fin, que pues otra acción más llevada a cabo por diferentes movimientos sociales en diferentes ciudades del Estado español. Y comentar que aquí en Zaragoza también se está organizando una red contra los desahucios y, bueno, pues se está viendo cantidad de cosas y un poco se está centralizando en el blog que heredó el espíritu de la acampada del 15M y es acampadazgz.org. acampadazgz.org y, bueno, pues es un blog que pues donde puedes ver todas las convocatorias de todo lo que va a ir saliendo en torno a este tema y pensamos pues que puede ser práctico, más que nada porque si vives en cualquier barrio de Zaragoza prácticamente se están haciendo ya asambleas y, bueno, pues ya va a haber acciones de desalojo, antidesalojo en septiembre también. Y abrimos sección de internacional con la noticia que nos llega desde Etiopía. Y es que Etiopía se ha lanzado a otra carrera de compra de armamento, mientras que millones de sus ciudadanos y ciudadanas pasan hambre y mueren por ello, debido a la peor sequía sufrida en la región en 60 años. Según el primer ministro Meles Zenawi, Etiopía va a comprar 200 tanques de batalla a Ucrania por un valor de 100 millones de dólares. Esta compra coincide con el anuncio de la Oficina Británica de Ayuda Exterior de una donación de 60 millones de dólares de ayuda de emergencia alimentaria a Etiopía. ¿Para qué necesita Etiopía 200 tanques cuando tiene a un montón de su población muriendo de hambre? Y aparte de que no existe ninguna posible invasión de Etiopía por parte de ningún país vecino, considerando que además Etiopía ya tiene el mayor y mejor ejército de África. Una de las principales razones dadas es que Etiopía necesita 200 tanques para llevar a cabo una lucha contra las campañas de contrainsurgencia y contra los levantamientos que cada vez se producen en más partes del país. Sobre todo en la zona del sureste, el régimen de Etiopía necesita poder suprimir a su propio pueblo y por eso necesita estos 200 tanques. Y la última entrega de armamento hace mucho que se realizó. Ya hace 11 años desde que Etiopía invadió Eritrea y en el proceso perdió a sus divisiones mejor armadas. Los tanques funcionan bien contra los miembros de guerrillas, incluso mejor cuando se trata de reprimir a un levantamiento popular, algo que la ONU y los organismos de ayuda internacional son plenamente conscientes. Ahora que Etiopía es un país suministrador de tropas de mantenimiento de paz, cascos azules para Sudán, algunos de estos tanques etíopes podrían ser utilizados para imponer la Pax Americana en la frontera sudanesa entre el norte y el sur, que incluye territorios ricos en petróleo, como no. Mientras los medios occidentales, una vez más, hacen ojos ciegos y oídos sordos al gasto militar de Etiopía, al mismo tiempo que millones de etíopes somalíes pasan hambre en la región de Ogadén. Y en Pelican Bay ha terminado la huelga de hambre, pero continúa la lucha por eliminar el aislamiento de los reos, indicó el pasado lunes un grupo estadounidense contrario a la tortura. A más de 36.000 prisioneros de centros penitenciarios estatales y federales en este país se les mantienen comunicados en calabozos de aislamiento 23 horas al día. Algunos de estas personas permanecen sin ver el sol meses, años y hasta décadas, precisó este sábado un diario californiano llamado La Opinión. Según este diario, el Departamento de Prisiones de California ha declarado que solo quedan 15 presos en ayuno y en el resto de los penales de California se ha acabado ya la huelga de hambre. Se ha aceptado el término de esta huelga de hambre a cambio de satisfacer alguna de las demandas, como son el ofrecer ropa de abrigo, calendarios y las posibilidades de oportunidades educativas para quienes están en las celdas de confinamiento solitario. Pero no ven esto como una victoria, sino como un paso más en la lucha contra los mínimos derechos humanos que simplemente por eso, por ser humanos, ya tiene una persona. El acto de rebeldía de los presos de Pelican Bay es uno de los de mayor masividad registrados en la historia de California, con más de 6.000 participantes en este ayuno desde el pasado 1 de julio. Y miles de personas se manifestaron el pasado sábado en Génova en recuerdo de las protestas que se vivieron en la ciudad durante la reunión del G8 que fue en julio del 2001 y de las víctimas que se registraron entonces durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Más de 30.000 personas tomaron parte en esta concentración. Entre estas personas estaba la familia de Carlo Giuliani y su madre declaró que nunca... O sea, invitó también a la gente a crear una nueva memoria colectiva y nunca olvidar lo ocurrido a sus hijos, a su hijo ni a las miles de personas detenidas y torturadas. Las autoridades italianas dispusieron para la manifestación importantes medidas de seguridad para evitar que se registraran disturbios e incluso muchos comerciantes cerraron sus tiendas pese a que los responsables de la manifestación aseguraron que no había ningún problema con que los comercios permanecieran abiertos. Vittorio Agnoletto, portavoz de Génova Social Forum 2001, participó en el acto y subrayó en declaraciones que se ha demostrado que tenían la razón, que se sabe la verdad sobre lo ocurrido en la Escuela Díaz y en Bolzaneto y lo que no se sabe es la verdad sobre la muerte de Carlo. En marzo del 2010, el Tribunal de Apelación de Génova declaró culpables a los 44 imputados, entre policías y médicos, acusados de los malos tratos a los detenidos en el centro de Bolzaneto. Dos meses más tarde, también en apelación, los jueces condenaron a 25 de los 27 agentes de policía imputados por la violencia en la Escuela Díaz, a un total de 85 años y a la inhabilitación por delitos de falsedad de documentos y lesiones graves. En cuanto a la muerte de Carlo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en agosto del 2009 a Italia por no realizar una investigación interna para aclarar el asesinato del joven. El Tribunal de los Europeo de los Derechos Humanos tiene sede en Estrasburgo. Observó que en su fallo no se respetaron las obligaciones sumariales en cuanto a la investigación de la muerte de Carlo Giuliani. y finalizamos nuestro recorrido internacional en el Honduras. Y el Frente Nacional de Resistencia Popular ha denunciado que el sábado a las 12 de la mañana fue asesinado el dirigente campesino del Movimiento Unificado Campesino, Julián Alvarenga, y resultó también herido muy grave su amigo Santos Dubón. Estas dos personas iban juntas en una motocicleta al mercado y fueron tiroteadas desde un coche. El fin de semana anterior asesinaron también a los dirigentes Luis Alonso Ortiz y Constantino Morales. En fin, parece ser que el exterminio campesino en el Aguán, 30 campesinos asesinados en 15 meses, tiene por protagonistas a los terratenientes. En especial hemos hablado varias veces de Miguel Facuse. Hace pocas semanas una denuncia del obispo de Copán, Monseñor Luis Santos, le ha valido una demanda de este latifundista, familiar de otro presidente, uno de los apoyos principales del golpe de Estado. También el padre Fausto Milla, implicado con el Frente Nacional de Resistencia, ha tenido que salir al exilio porque ya lo intentaron asesinar varias veces. El campesinado, los periodistas, la comunidad gay, lesbiana y transexual, el profesorado y una parte de la Iglesia Católica son los sectores con los que más se ha ensañado la represión golpista. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y una noticia, pues de más bien un artículo de Rafael Calero que podéis leer en Rebelión, en esta interesante web, que se llama La manipulación mediática y el atentado de Oslo. La noche del viernes, mientras veía el canal 24 horas de TV, me enteré de los terribles sucesos que habían tenido lugar horas antes en el centro de la ciudad de Oslo y en la pequeña isla de Utøya, donde las chicas y chicos del Partido Laborista Noruego, que pasaban unos días en un campamento de verano, donde se reúnen todos los años para debatir y convivir pacíficamente, habían sido tiroteados. Un coche bomba había hecho añicos el centro financiero y político de la capital noruega. Los daños materiales eran visibles, cristales destrozados por todas partes, coches incendiados, paredes derruidas, etcétera, pero también víctimas de carne y hueso, seres humanos que han perdido la vida por encontrarse en el momento y el lugar equivocados. Las imágenes que se veían por televisión ponían los pelos de punta. Un paisaje más propio de una zona en conflicto que de una de las ciudades más tranquilas y acogedoras del mundo. En cuanto a los acontecimientos acaecidos en la isla, son más terribles aún que los del centro de la ciudad, ya que hay más de 80 personas muertas, asesinadas a tiros, los más, y alguno ahogado al intentar huir a nado de una muerte segura, una carnicería sin sentido. Mientras veía las noticias sobre las 11 de la noche en el canal 24 horas de televisión, me di cuenta de hasta dónde puede llegar la manipulación mediática. Estaba claro que a esas horas aún no había información fiable sobre la autoría de la matanza, y si la había, los servicios informativos de TV, como quedó claro después, no la tenían. A las 11 de la noche empezaron a hablar de un comando yihadista vinculado a Al Qaeda como posibles autores del atentado. Según TV, el Departamento de Estado norteamericano, como no, había comunicado que un grupo musulmán había asumido la autoría de la matanza. Apagué las noticias y una hora más tarde volví a conectar la televisión para ver si se sabía algo más. Sobre las 12 de la noche más o menos ya no eran los yihadistas musulmanes los autores del atentado. Ahora se hablaba abiertamente de grupos antisistema, el eterno cliché. En la noticia que repetía una y otra vez en el canal 24 horas, se insinuaba que detrás de todo esto se encontraban grupos de ideología anarquista o de extrema izquierda. Estoy seguro de que esto no es casual ni gratuito. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Europa, la ola de privatizaciones, de ultraliberalismo económico, político y sociológico, cercano al fascismo, que nos están imponiendo desde todos los gobiernos de la Unión Europea. Y también sabemos que la única oposición real a estas políticas vienen desde los denominados grupos antisistema, principalmente anarquistas y de extrema izquierda, a los que no está nada mal aprovechando determinadas circunstancias desprestigiar y emponzoñar. Me fui a la cama y cuando me levanté por la mañana la situación había dado un giro de 180 grados. Ya se había asumido que el autor de la matanza era blanco y rubio, cristiano, declarado islamófobo y ultraderechista. Nada que ver con los yihadistas ni con los grupos de resistencia antisistema. La realidad, que es cerca como una mula, acabó imponiéndose. Pero la televisión una vez más había aprovechado los terribles sucesos para manipular a la audiencia. En vez de limitarse a exponer los hechos objetivos, sin hacer cábalas sobre autorías hasta que no se aclarase la situación, culparon a quienes nada tenían que ver con todo aquello. Y lo peor de todo es que esta no ha sido la primera vez que actúan así, ni será la última. Pues bueno, un poco para reflexionar sobre cómo funcionan los medios de comunicación y la manipulación mediática. Y esto ha sido El Acratador, nos despedimos durante agosto, pues Radio Topo va a intentar apañar un poquito cosas para que todo funcione mucho mejor y nos despedimos hasta septiembre, aunque igual seguís escuchándonos en Lataos con un pletórico, salud y anarquía. Friends shaking hands singing, how do you do?